buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos en Radio UDEM escuchando el programa Raíces, décimo episodio, con un tema ahorita de antropología social. Aquí a mi lado está la antropóloga Séverine Durand para hablar de este tema, aquí en el micrófono. Buenas tardes, Séverine, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Bertrand. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa para compartir esta tarde. Bueno, invité a Séverine para que nos comentara un poquito primero de ella, de lo que está trabajando aquí en Monterrey, pues que es una de las pocas antropólogas que hay en la ciudad. La verdad es muy, muy escaso el número de antropólogos que tenemos en Monterrey. Entonces quisiera que ella nos compartiera un poquito su experiencia, su carrera. Entonces, hablando de eso primero, ¿nos podrías presentarte un poquito a nuestro público, por favor? Sí, yo soy antropóloga, profesora investigadora en un centro público de investigación que se llama CIESAS. CIESAS es Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Uh-huh. Dependemos del CONACYT, somos un centro público CONACYT. Ahorita me dedico a coordinar una investigación colectiva sobre trabajadoras domésticas, bueno, trabajo doméstico más bien género y etnicidad, uh-huh. desde un enfoque comparativo uh-huh. entre lo que puede suceder en Monterrey con otras ciudades en México y así como qué sucede cuando las latinoamericanas se encuentran en la migración internacional y trabajan en el sector doméstico. A eso es lo que me estoy dedicando hoy en día. Ahora bien, para llegar a trabajar este tema, he desarrollado durante varios años, desde el 2003 exactamente, proyectos de investigación que tienen que ver con indígenas en el área metropolitana de Monterrey. Uh-huh. Y con anterioridad he estado trabajando en la Sierra Huichola, ahí es donde yo me hice antropóloga. Es interesante este tema, es algo que ya habíamos comentado un programa pasado hace unas cuantas semanas de lo que son el pueblo náhuatl. En particular, realmente mencionamos muy poquito lo que viene la población náhuatl aquí en Monterrey. Por eso te invité también para que aparte nos compartieras un poquito de lo que es la etnia náhuatl aquí en Monterrey, porque muy poca gente sabe realmente de ella y necesitamos dirigirnos a esa gente, conocerla, conocer sus tradiciones, cómo viven en esa ciudad. Y el trabajo que estás haciendo, más bien, a mí me gustaría saber cuál es la metodología que vas llevando, cuál es el procedimiento, cuáles son las investigaciones precisas, cómo llevas una investigación relacionada con el tema que mencionabas. Uh-huh. Bueno, en lo que refiere a la investigación actual, uh-huh. Como tal, yo por mi parte, como investigadora, me dedico a hacer mi propio trabajo de campo. Entonces, cuando me refiero a trabajo de campo, que es esa metodología como muy específica de los antropólogos, esto supone convivir con la gente en su lugar, ¿no? En su lugar de vida, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora bien, cuando tú estás trabajando en la ciudad, eso se vuelve mucho más complicado que cuando estás trabajando en un espacio rural, ¿no? Como en una comunidad indígena, ¿no? Donde llegas, te instalas, ¿no? Te vas acoplando, te haces de amigos, familias que te reciben. Aquí en la ciudad es como muy distinto, ¿no? Es como mucho más complicado. Tú no puedes llegar a casa de una persona y decirle, oiga, quiero conocer su forma de vida, ¿no? ¿Me permite uh-huh. instalarme en su casa? Bueno, eso es bastante ridículo, ¿no? Es uh-huh. digno de Nigel Barlett, ¿no? Ese antropólogo inglés, ¿no? Que uh-huh. describe con mucha ironía el quehacer antropológico. Aquí más bien, como estoy trabajando además con una población muy particular, que son las trabajadoras domésticas, ellas mismas no están viviendo ni siquiera en lo que es un lugar propio, uh-huh. porque las que a mí me interesan son las que son indígenas, y entonces ellas se desenvuelven como trabajadoras domésticas de planta o de quedada, como se las conoce. Entonces la dificultad es aún mayor, porque ni siquiera ellas están viviendo en su propio hogar, porque su hogar está en su lugar de origen, el que muchas veces se encuentra en la Huasteca, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que yo hago para hacer mi trabajo de campo es convivir con ellas en sus días de descanso uh-huh. o realizar también entrevistas que pueden estar así como semiestructuradas con ellas, o a veces cuando llegó a entrar desde sus propios empleadores a hacer entrevistas en el mismo lugar de trabajo. Entonces, en la ciudad, digamos que se acotan un poco, más bien bastante, ¿no? Las posibilidades de realizar como trabajo de campo. Ahora, lo que es muy importante como antropóloga es que no nada más nos quedemos en la parte del discurso, que es algo muy propio de la entrevista, digamos, uh-huh. sino que estemos mucho del lado de la convivencia, de las prácticas, ¿no? De qué es lo que hace la vida en su vida cotidiana. De ahí la importancia en el trabajo de convivir, ¿no? Y no nada más quedarse en el discurso. Entonces, si el domingo lo que hacen es juntarse con las primas, pues tratar de convivir en esos momentos. Eso no es fácil, ¿no? De conseguir, ¿no? Aparte, para que te acepten uh-huh. realmente. Así es. Cuando regresan al rancho, puedo regresar con algunas uh-huh. Al rancho para conocer cómo es su rancho, cómo es su familia, etcétera. Y entonces llegar a tener esa convivencia mucho más íntima, ¿no? Que realmente eso es lo propio de los antropólogos, lo que nos diferencia finalmente, fundamentalmente, los sociólogos, con los que no estamos peleados, uh-huh. pero cada quien con sus métodos, ¿no? Digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, en cuanto hablas de los indígenas que tenemos aquí en Nuevo León, ¿puedes decir más o menos cuáles son las etnias representadas aquí en Nuevo León y en Monterrey en particular? Sí, bueno, el estado de Nuevo León es bastante interesante en el sentido de que es un estado cuya composición étnica se está transformando bastante uh-huh. En los últimos 20, 30 años. Lo que está sucediendo es un arribo paulatino a partir de los años, sobre todo 90, ¿no? De población hablante de lenguas indígenas al estado. Y si bien en los años 90 representaba una porción realmente pequeña de población, como 5.000, ahora, por ejemplo, en el último censo, pues ya son 40.000 hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Que se reconocen como hablantes de lenguas indígenas. Es como una población en constante aumento, ¿no? Uh-huh. Representan más o menos 1%, ¿no? De la población del estado. Y lo cual es significativo por ser un estado donde la población originaria ha sido exterminada, ¿no? Se terminó de exterminar a los indígenas en el siglo XIX como política de estado, ¿no? Uh-huh. Acá. Entonces, hoy en día, de las lenguas más habladas en México, son, me parece que 56 en el censo del 2000, no me acuerdo en el censo del 2010, pero 56 lenguas indígenas de México representadas en, uh-huh. en el estado de Nuevo León. La que obviamente predomina es la lengua náhuatl, ¿no? Uh-huh. La más hablada en México y también la más hablada en el estado de Nuevo León, por una sencilla razón. La mayoría de la población indígena procede de las huastecas, ¿no? Son los Potosí, Veracruz, Hidalgo. Uh-huh. Entonces, bueno, es una zona donde viven los nahuas, también los tenec, conocidos como huastecos, como grupos que predominan, digamos. Entonces, la población más importante es población nahua, de la huasteca. Luego le siguen los tenec, uh-huh. Tenec o huastecos. Y el tercer grupo, mucho después, pero también muy numeroso, son los otomíes. Y los otomíes que tenemos aquí en Nuevo León, una buena parte proceden de Santiago Mezquititlán, en el estado de Querétaro. Uh-huh. Y bueno, ya hay luego de Hidalgo también, ¿no? De algunas otras localidades o estados, ¿no? Digamos. Entonces, esos son como los grupos más importantes. Pero también tenemos una buena representación de gente hablantes de lenguas mixtecas, mazahuas, totonacas, zapotecas, ¿no? Como los grupos ya como más numerosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como el panorama que tenemos en cuanto a la diversidad más bien etnolingüística, ¿no? Para decirlo en estos términos. Ahora, ahora que comentabas un poquito también del enfoque que tienes en tus investigaciones y, bueno, de cómo haces el trabajo de campo, como uh-huh. decías, uh-huh. ¿Cuáles resultados alcanzaste hasta hoy en día en cuanto a la población que estás estudiando? ¿Qué ¿Qué cosas encontraste, qué cosas viste en la forma de que viven esas señoritas por la mayoría? Sí, bueno, de las cosas importantes que hemos estado trabajando, primero quiero recalcar que yo no he hecho todo sola, he sido como cabeza, ¿no?, de proyectos de investigación y yo siempre haciendo trabajo de investigación y formando muchas veces estudiantes. Eso es lo que ha caracterizado, yo creo, parte de mi quehacer aquí, ¿no? Es decir, formar a la antropología, a la investigación antropológica, pese a que no exista finalmente una carrera, ¿no?, en las grandes universidades de Nada ese más que era estado. una en la licenciatura en antropología que está en la En la Universidad Humanística de las de Américas. Sí. exactamente. Bueno, también sí existe, ¿no? Aunque como que limitada cuando al número, pero sí es cierto, existe. Entonces, me propuse, ahí como a juntar esfuerzos, ¿no? Con personas que estaban interesadas, de hecho, colegas de LINA, también Nuevo León, antropólogos también colaboraron y estudiantes de distintas facultades. Entonces hicimos todos este trabajo de campo con distintos poblaciones, situaciones, temáticas. Y el primer realmente gran hallazgo, una de las cosas para mí muy importantes es subrayar algo que como pareciera ser que es como tabú, es la importancia del servicio doméstico como sector en el que se insertan las mujeres indígenas. 80% de las mujeres indígenas en el área metropolitana son trabajadoras domésticas, ¿sí? Entonces, eso es un porcentaje que desafía Y cómo ahí más personalmente, ¿cómo ves la nueva disposición estatal en cuanto a hacer un registro de las trabajadoras domésticas? ¿Cómo Bueno, es se una planea? medida absolutamente discriminatoria, ¿no? Yo por mi parte lo he manifestado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, he estado solicitando como información, ¿no?, acerca de su postura y con una colega también especialista de asuntos relacionados con trabajo doméstico presentamos una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Sencillamente porque tú no puedes estar diciendo que una población a priori tiende a comportarse de manera criminal y que por esta razón hay que hacer un registro de esta gente, ¿no? Y la verdad es que esto tiene que ver con un contexto como más amplio, el que a todos nos tiene muy preocupados, algunos sumidos en el terror, otros queriendo, tratando de hacer cosas para que las cosas cambien, pero tiene que ver con la inseguridad que estamos viviendo en el país y en la entidad. Y esta inseguridad ha propiciado realmente ha propiciado mucha exclusión, es decir, lo que son esas líneas que delimitan el somos parte o no somos parte de la inclusión y la exclusión se ha vuelto mucho más fuerte a raíz de esa inseguridad y entonces se va criminalizando ciertos grupos, ¿no? De Se acuerdo con está su origen criminalizando, étnico, básicamente, no y necesariamente, económico también. de clase también. Es decir, sea el trabajo doméstico ante todo es un asunto de clase y que muchas veces se junta con cuestiones de etnia, ¿no? Donde son muchas veces indígenas. Pero también los jóvenes se los han sido como muy criminalizados. Entonces, esta inseguridad propicia como una gran exclusión, es decir, se criminaliza ciertas poblaciones como criminales potenciales. Igual manera querían hacer un censo de los taxistas. Yo creo que se les complicó porque como atrás están las centrales sindicales, es mucho más difícil, no son tan vulnerables como las Como trabajadoras domésticas, que no tienen un ¿no? sindicato que les pueda Igual los representar, sí. arrendatarios, ¿no? Querían empadronarlos, ¿no? Pero ya se vuelve también muy complicado, ¿no? A ver con quién te metes. De la misma manera, lo que vemos son las mujeres ahora ya no pueden salir de noche solas, ¿no? Ahora sí es definitivo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, realmente de una manera mucho más profunda, es el regreso a formas de exclusión, como muy marcadas y que nos tienes que preocupar, ¿no? Bueno, después de haber hablado de este tema, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos luego con Séverine para hablar un poquito de los libros y referencias que podemos encontrar relativo a este tema. regresamos con Séverin Durin en el programa de Raíces. Les aviso que pueden volver a escuchar los programas de las semanas pasadas en nuestra página de internet raicesudem.wordpress.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, críticas, sugerencias para los programas que escuchan o que quieren escuchar. Están bienvenidos cualquier forma de retroalimentación. Ahorita, en esta segunda parte, vamos a hablar con Séverin de las referencias bibliográficas o del material en lo que podemos encontrar relativo al tema que ella nos comentó en la primera parte del programa. Séverin, ¿qué nos recomiendas para ir más adelante y conocer un poco más de lo que estás investigando? Bueno, pues el primer libro que he estado como coordinando, que es resultado de un proyecto de investigación que duró 3 años, se llama Entre luces y sombras, miradas sobre los indígenas en el área metropolitana de Monterrey. Es publicado por el CIESAS, la institución en la que trabajo, en coedición con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nosotros lo tenemos a la venta en nuestra oficina, está en el barrio antiguo, en la calle de Morelos, en el número 1031, entre Mina y Naranjo. Ahí se presenta el panorama general, ¿no? La población indígena en Nuevo León, con 3 partes, la primera en torno al trabajo doméstico, la segunda sobre las representaciones sobre los indígenas, más bien por los regiomontanos hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, en la prensa, y la última parte sobre lo que viene siendo más bien como la crianza de los niños, las transformaciones culturales, ¿no? Que suceden en esas poblaciones. El segundo libro existe en formato PDF con de libre acceso al público en internet en la página de la CDI, la Comisión, ¿no?, Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en publicaciones dentro de la sección de investigación. Se llama En Monterrey hay trabajo para mujeres. Es sobre las mujeres indígenas en el área metropolitana de Monterrey, sobre cuestiones de trabajo, vivienda, accesos a bienes como salud, educación y justicia. Y el último libro se llama Etnicidades urbanas en las Américas, procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas. Es una coordinación. Ahí se realiza un análisis comparativo en torno a 5 ejes sobre las experiencias, digamos, la cotidianidad, ¿no?, de minorías étnicas en espacios urbanos en las Américas. Entonces, en torno, igualmente a trabajo, vivienda, temas de discriminación, actuación del Estado. Muy bien, entonces yo nada más agregaré o recorreré a nuestros radioescuchas la publicación del último número de Arqueología Mexicana sobre los nahuas en general. Habíamos hecho un programa hace unas cuantas semanas sobre este asunto y les recomiendo, todavía está a la venta en los supermercados, en el Liverpool, en el Sanborns. Es la ventaja de tener una revista así de alcance al gran público, al menos es muy fácil encontrar, entonces la recomiendo mucho también esta publicación. Vamos a poner las referencias en la página de internet y para que la gente pueda acudir ahí al CIESAS y conseguir esos libros. Vamos a hacer un segundo corte ahorita para luego regresar y comentar la actualidad antropológica de la semana pasada y de los eventos a venir para la semana próxima. Tercera y última parte de Raíces, su programa de enfoque antropológico en la Radio UDEM, acompañado con Séverin para comentar un poquito la actualidad y las noticias antropológicas del momento. Empezaremos, empezaremos de, vamos a seguir hablando de indígenas, en particular las lenguas indígenas. Recordando una noticia interesante, se entregaron en Yucatán los premios, unos premios regionales en cuanto a escritura, literatura, y se atribuyó el premio regional de cuento en lenguas indígenas a una señora que se llama Placida Canquini, que escribió un libro que se llama Pichip, que está escrito en lengua maya. Entonces hay que saludar este premio. También una noticia publicada por el diario La Jornada en cuanto al rescate de un idioma indígena que se llama el idioma ayapaneco. Este idioma está hablado en la comunidad de Ayapa, en Tabasco, por solo dos locutores que lamentablemente no se pueden aguantar, no les gusta hablar uno con el otro, están muy enojados uno contra el otro, y entonces se está perdiendo este idioma. Entonces hubo un programa desarrollado por un antropólogo lingüista que se llama Daniel Suslak, de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, apoyado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para rescatar el idioma en la medida que se puedan, porque es muy complicado hablar con los dos locutores. Más bien, ahí es donde hay que hacer el trabajo. Volver a reconciliar, ya sabes, con un psicólogo. Exactamente, a lo mejor funciona como terapia. A mí me llama mucha la atención esta noticia, y pues ojalá se pueda rescatar este idioma para que futuras generaciones de este lugar, esta comunidad, puedan volver a hablarlo. Por otra parte, quisiera comentarles lo que son dos exposiciones que se van a inaugurar en los próximos días. La primera es una exposición que ya comentamos, que es una exposición itinerante que se llama Rostros de la Divinidad, donde se trata de las máscaras de jade, que son de la zona maya y que representan a varios dirigentes mayas de la zona de las tierras altas. Y en este caso la exposición ya va a llegar el 18 de junio, va a llegar al Museo Amparo de Puebla, y se va a quedar hasta el 29 de agosto, y normalmente sigue la gira. Ojalá realmente pueda llegar a esta exposición aquí en Monterrey, pero aparentemente parece que sí, todavía no tenemos las fechas. Cuando la tenemos, se las comentamos aquí en Raíces. La otra es otra exposición itinerante que se llama El Hombre Temprano en México, y ahí se trata más bien de antropología física. Y es una exposición que ya pasó por Baja California y ahorita está en la ciudad de Chihuahua, en la Casa de Chihuahua, del antiguo Palacio Federal de Chihuahua. Va a estar hasta el mes de septiembre de 2011. Ahí se pueden ver 7 reproducciones de cráneos humanos que vivieron en México entre 4.200 y 14.500 años antes de Cristo. Entre otros, el hombre de Chimalhuacán, el hombre de Valderas, el de Tlapacoya, de Tezcal, que son básicamente del centro del país, y también que considerar otros restos que son de Yucatán o de otras partes, que nos llevan ahí en lo que es el pasado realmente muy antiguo de México, casi la llegada del ser humano aquí en esas tierras. Esperamos que esta exposición llegue a varias partes de la ciudad, en particular al norte. Va a viajar mucho al norte del país. Va a llegar a Torreón, en la Casa de la Laguna, va a llegar también el Museo del Desierto en Saltillo, más cerca de nosotros, y próximamente también en el Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García. Entonces, cuando viene la exposición, creo que vamos a hablar mucho de ella para que la puedan visitar. Eso es para las exposiciones. También hay que comentar eventos académicos. Primero, empezando con lo que es el cierre del CONESAR que ocurrió últimamente, organizado por la Facultad de Antropología de la Universidad de Veracruz. Ya se están terminando los trabajos de este congreso muy importante por los estudiantes en arqueología. Y bueno, ahorita va a llegar otro próximamente, que es las 6 ciudades antiguas de Mesoamérica, que es un programa de conferencias llevado a cabo además de la exposición que hay en el Museo Nacional de Antropología. La semana que entra, el 17, viernes 17 de junio, va a presentar Salvador Guillem, director de la zona arqueológica de Tlatelolco en el DF. De hecho, nos va a hablar de Tlatelolco, entonces si andan por el DF hay que verlo a las 12 de del día en el Museo Nacional de Antropología. Y también en el margen de la exposición sobre el arte plumario en el Museo Nacional de Antropología se va a desarrollar un evento muy importante que se llama Luces y Sombras en las Artes, la plumaria en diálogo. Es una serie de 2 días de prácticas, de conferencias en el Museo Nacional de Antropología que vale la pena conocer y escuchar. Y terminando con dos series de excavaciones, la primera en el estado de Tabasco, en el municipio del centro, en las comunidades de La Palma y Cruz del Bajío. Ahí se delimitaron dos zonas arqueológicas que van a estar excavadas porque fue pura prospección. Sin embargo, se pudo fechar más o menos como si fueran sitios del preclásico tardío, o sea, justo antes del nacimiento de Cristo para nosotros. Y la otra es los resultados de varias excavaciones que se hicieron en el estado de Aguascalientes, que se comenta muy poquito en cuanto a antropología, pero ahí sí hubo comunicación de parte del INAH de Aguascalientes de dos sitios que se llama El Ocote y Santiago. Y que sugieren que se puede acercar a las poblaciones de otra tradición muy cerca que está en el estado de Jalisco, Zacatecas, también en Guanajuato y San Luis Potosí. Se puede notar, los arqueólogos notaron sedentarización de las poblaciones que vivían por esos lugares. Y bueno, es una noticia bien interesante para darnos cuenta de que realmente lo que es el noroeste y norte de México venía poblado no solo de puros cazadores, recolectores, sino también de poblaciones sedentarizadas. Básicamente es lo que teníamos de actualidad. Si queremos hablar con Severin, ¿cómo te podemos contactar, Severin? Bueno, les voy a dar mi correo electrónico. Este es Durin, Durin, arrobas, Ciesas Noreste, es C de Centro I de Investigaciones E de Estudios S de Superiores A de Antropología S de Sociales, noreste.com.mx. Ahí me pueden escribir o también me pueden buscar, pueden buscar mi Facebook y a través de Facebook mandarme un mensaje. Muy bien. Un teléfono también, si quieren, de la oficina. Sí, adelante. 83 44 71 16 y estamos en el barrio antiguo, entre Mina y Naranjo, en el número 1031. Bien, pondremos todos esos datos también en la página de raicesudem.wordpress.com para que lo puedan volver a anotar, si por si acaso les faltó anotarlo ahorita. Cerramos este programa agradeciendo a Sevrin por su presencia con nosotros. Muchas gracias, Sevrin. Esperamos verte pronto aquí con nosotros otra vez. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y les deseamos, estimados radioescuchas, un excelente fin de semana. Hasta la semana próxima.